vamos en este momento a leer la palabra del Señor. Estamos hablando sobre los mananciales del corazón, es el tema. Hoy vamos a coger un poquito de nuestro corazón, vamos a ver qué ha pasado con él. Y la primera lección que tuvimos fue conociendo el corazón. El segundo mensaje fue las abundancias del corazón. Y hoy vamos a hablar sobre lo que es mismo el corazón, o sea, cómo cuidar el corazón, el cuidado del corazón. Y el último mensaje de esta serie será la semana que viene, que va a ser un corazón que agrada a Dios. Por tanto, no pierdan estas series de mensajes que son muy significativas, muy importantes para cada uno de nosotros. Yo tengo aquí los minutos delante de mí en contaje regresiva. Bueno, vamos a seguir. El texto que vamos a leer es Proverbios capítulo 4, versículo 23 al 27. Proverbios capítulo 4, versículo 23 al 27. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, aparte de tu pie del mal. Alabado sea Dios. Muchísimas gracias. Gracias, Señor nuestro Dios, por tu palabra. Gracias por esta oportunidad y cuando aquí estamos. Gracias, Señor, por tu pueblo que está aquí, Señor, en tu presencia. Te pedimos que tu Espíritu Santo hable en cada corazón, sea con nosotros en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Vamos a hablar un poquito del corazón, de cómo cuidar el corazón. Pido que baje un poco más este micrófono. Vamos a hablar sobre, está bien, vamos a hablar sobre el corazón, porque el corazón es algo que no podemos olvidar de él. Si nos olvidamos del corazón, tenemos un problema serio. Ya hemos hablado algunas cosas sobre, alguna información sobre la palabra hebrea, la palabra griega, sobre el corazón, el sentido bíblico del corazón. En la Biblia, cuando hablamos de corazón, ¿a qué se refiere? Entonces, llegamos a la conclusión de que el corazón es lo más precioso que tenemos. Pero cuando hablamos del corazón, claro que no nos estamos refiriendo al aparato que está aquí, al lado izquierdo del pecho, o del pecho izquierdo, sino que estamos refiriéndonos a todo el ser humano, al concepto general de lo que somos y de lo que tenemos, a la totalidad del intelecto del ser humano. Ahí está la palabra más direccionada al corazón. Es muy difícil en la Biblia separar alma de corazón, porque los dos andan siempre juntos. Y cuando hablamos de corazón, hablamos de alma, hablamos de todo el ser, todo el conjunto del ser humano, todo lo que somos, lo que tenemos y lo que representamos. Somos. Amén. Somos el reflejo de lo que es nuestro corazón. Cuando uno tiene un corazón bueno, tiene un buen reflejo. Quando tem um coração, eu creio que malo seria muito para falar, não? Menos bueno, não. Quando uno tiene el corazón malo, vamos a decir malo porque malo es malo, entonces refleja malas sus actitudes, refleja actitudes muy agresivas, muy, muy desastrosas, muy... Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde viene todo eso? Viene del corazón. Jesús dijo, donde... Entonces, que el hombre bueno saca cosas buenas de su tesoro, pero el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Así que una fuente que produce agua salada no puede producir agua dulce. Hay diferencia entre muchas cosas. Finalmente, hay diferencia de un corazón bueno para un corazón malo. Dios vio eso cuando dijo que buscó y no encontró una persona que tuviera el corazón bueno. ¿Por qué? Como nos dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer el mal. Cuando salimos de aquí, de esta serie de mensajes sobre el corazón, vamos a tener una idea completa de lo que es el ser humano, de lo que somos nosotros y por qué la humanidad es tan mala. ¿Por qué hay maldad en este mundo? Los gobernantes están luchando para descubrir cuál es la causa de tanta violencia, cuál es la causa de la maldad. Y estudia los estudios de la área del comportamiento humano se ha crecido muchísimo en esos últimos años porque hay una búsqueda para saber cuál es el motivo por qué la humanidad está mal. Hay un solo motivo y el motivo es que el corazón es malo. El motivo es el pecado. El pecado es el oprobio de la humanidad, es la causa de todo eso, de todo lo que ocurre. Por tanto, cuando Jesús vino a este mundo, Él no vino para buscar la causa humana o para investigar la causa humana. Ya había estudios sobre eso. Los griegos estaban estudiando sobre eso. Los griegos querían saber por qué la maldad y el bueno y el mal y todo eso. Jesús no. Jesús cuando vino a este mundo ya trajo todo derechito como es. Jesús cuando vino a este mundo ya dijo de una vez que la causa es el pecado y que Él vino a este mundo para deshacer las obras del diablo. Él vino a este mundo para sanar la humanidad, para sanar los corazones, para ayudar al ser humano. Y hay una sola causa. Por tanto, cuando se pide para ser descubierta sobre todo el mal que existe en el mundo, una sola respuesta hay. Jesús es la respuesta para todos los problemas de la humanidad en la tierra. Jesús es la única respuesta. Entonces, Dios, ¿qué ve Dios? La Biblia dice que Dios no ve el... Bueno, Dios no ve el ser humano como algo para estudio. ¿Aló? Dios no ve el ser humano como algo para ser descubiertas. No. Porque Dios creó el ser humano y Dios sabe cómo vino el pecado y dañó la raza humana. Entonces, Dios lo que hace es presentar la medicina correcta, adecuada para la situación del ser humano, para el corazón. Amén. Oh, diga junto conmigo, para el corazón, para el alma. Cuando hablamos del corazón, estamos hablando del ser humano en su totalidad, en su concepto total del intelecto, en su concepto general. El ser humano es visto por Dios como un ser caído, y por tanto, Jesús, cuando vino a este mundo, Jesús vino para restaurar los corazones quebrados, los corazones angustiados, los corazones sufridores. Por tanto, Dios ve el corazón nuestro. Dios no ve si usted está vestido de Lacoste, con Lacoste, de la cabeza hasta los pies, Tommy Hilfiger, todas esas marcas bonitas, famosas que hay por ahí. Ay, y él está vestido con una ropa que cara que es. Ahí está todo en Tommy, Tommy de abajo hasta arriba. Ney, Dios no ve así. Dios no ve si, Dios no ve el color de nuestra piel. Amén. Hay cristianos de corazón aquí. Levante las manos. Cristianos de corazón. Pues, vamos todos juntos a seguir esta serie. Dios no ve nuestra manera, o sea, nuestra composición genética. Dios no está interesado en eso porque ya Él sabe, fue Él que nos creó. Dios ve nuestro corazón. Por tanto, hemos dicho aquí en la vez pasada que cuando uno dice, oye, el fulanito está, hace unas cosas malas, pero tiene un buen corazón, sí. De verdad, de corazón es bueno. ¿Cómo se puede entender la bondad del corazón de una persona? Bueno, la Biblia dice que por el fruto, ¿cómo es eso? Se conoce los árboles, ¿no es así? Por los frutos se conocen los árboles. Bueno, eso ya está todo listo ahí. No hay que cuestionar en esta pregunta, porque Dios ve el corazón. Vamos a traer la historia de los hijos de Isaí. Eran bonitos, eran hombres de la época. Ellos estaban aptos, típicamente, por la vista humana, estaban aptos para gobernar, para ser rey de Israel. Primero que Saúl era un rey con unas características muy elegantes. Era un joven que la Biblia dice que de aquí hacia arriba sobresalía a todos los hombres de Israel. Era un hombre muy simpático, muy elegante, y tenía, bueno, todo tenía Saúl para ser un rey según el hombre. Pero Dios no quería un rey así. Dios quería un rey para su pueblo que fuera visto en la óptica divina, no por afuera, sino por adentro. Entonces, Dios buscó un hombre que era según su corazón. Buscó a David. Pero en la hora de hacer la selección fue muy difícil, porque los hijos de Isaí, cada uno era más elocuente que otro. Venga, pasaron todos, pero Dios dijo a Samuel: Samuel, tome cuidado, no mire por apariencia, porque Dios no ve por apariencia, Dios ve es el corazón. Dios ve el corazón. Y eso muchas veces confunde a la humanidad, ¿no? Eso muchas veces confunde al ser humano. ¿Cómo es posible? Usted ve cuando las personas están haciendo un tentame de belleza. Usted ve que a veces unos dicen, bueno, yo tenía mejor cuerpo, más bonito cuerpo. Yo tenía eso más bonito. Yo mis ojos son más bonitos. ¿Y por qué aquí ganó? Porque la gente cree, siempre así, que es la belleza exterior que funciona, ¿eh? Pero el concepto de Isaí era igual. Era un papá muy, muy, muy desordenado en su estilo de ser, por lo que vemos aquí. ¿Por qué dejó David escondido allá en el campo por tanto tiempo y no trajo de una vez el muchacho? Hasta que Samuel preguntó a él, ¿qué pasa? ¿Terminaron los muchachos? ¿No hay más? Isaí dijo, bueno, hay uno por allá que está en el campo. Ok, si quieres, yo mando llamar. En otras palabras, si esos no fueron aceptables, imagine a David. Es chiquito, es pequeño, es rubio, es muy rubio. Y Samuel dijo, manda llamar a él. Cuando se presentó David en el escenario, Dios dijo a Samuel, este es el hombre, úngelo a este. Porque este será rey sobre mi pueblo. Dios ve el corazón del hombre. Dios nos ve no como ve el hombre. Cada hijo de Dios, cada hija de Dios debe de tener esta misma visión de Dios. Nunca mire a nadie por apariencia. Nunca considere a nadie por apariencia. Busque la visión de Dios para ver a las personas. Uno de los problemas que la iglesia aún no ha cumplido su misión en la tierra es porque la iglesia está acostumbrada con la visión antigua de mirar las cosas por apariencia. Si miramos según la visión de Dios, esta iglesia estaría llena aquí, llena por todo lado y no había lugares. Porque estaríamos como locos por ahí, buscando a los perdidos, los necesitados de misericordia, los necesitados de ayuda, los necesitados, ¿ya? Mirando el alma de cada uno y viendo con compasión que esta gente se muere y va al infierno. ¿Con qué mirada estamos viendo la gente? La iglesia ha fallado en la manera de ver, en su visión, porque no ve como Dios, ve como el ser humano. Alabado sea Dios. Así que hermanos, comece hoy a pedir a Dios, Señor, cambie mi visión, ayúdame a ver. Ayúdame a ver qué hay de bueno en el corazón. Aleluya. ¿Qué hay de bueno en el corazón? Vamos a ver el corazón. Vamos a tener misericordia. Y no ve por la apariencia. A Él sea la gloria. El corazón, dice la Biblia, que el corazón purificado, el corazón purificado transforma nuestra conciencia, nos libera de la mal conciencia. Porque uno de los problemas más grandes de la humanidad es la conciencia. Una conciencia pesada, una conciencia deteriorada, una conciencia sufrida que no deja a uno ni siquiera dormir. No hay nada peor, es la peor enfermedad que hay. Amén. Mas la palabra de Dios nos dice que Dios transforma nuestra conciencia o nos muestra una otra óptica en nuestra conciencia por medio de la purificación del corazón. ¿De qué corazón? ¿De acá? No. De nosotros mismos, en nuestra totalidad del ser. Nos dice, Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos a Deus com coração sincero, em plena certidumbre de fé, tendo nosso coração purificado de la mala consciência e nosso cuerpo lavado com água limpia. Tendo o coração purificado de la mala consciência e o cuerpo lavado com água limpia. Cosa que solamente em Jesus podremos conseguir. Solamente em Jesus podremos ter um coração que agrada a Deus. Um coração que está purificado, um coração lavado. O coração é o mais precioso que você tem. Quanto de vocês joga com a saúde? Há pessoas que sentem algo e não querem ir ao médico. Às vezes se sente algo e não quer ir ao médico. Às vezes você sente algo em el pé. Ai, muito dolor em el pé, mas não vai ao médico. Por quê? O pé está abaixo. Deve de ter cuidado também com o pé, porque o pé tem todo o peso do corpo sobre ele. E o pé é importante, hein? Mas às vezes não nos incomoda o pé, porque é o pé. De qualquer maneira, se o pé não funciona mais, uno não se muere, se corta. E uno pode viver com um pé solo. Mas quando se trata do coração, ai, estou sentindo umas chuchadas por aqui. De uma vez, a ver, ao médico. Alguma coisa, ¿eh? Alguma coisa errada está passando, porque não quero fazer huelga com o coração. Coração não é algo que deve jogar com ele. E os próprios médicos dizem, se sente algo que está raro, se é aqui, cuidado. Há dolores que parecem, está no peito, e uma vez se queda, será que é o coração? Porque uno sabe que aí parando, já está. Hã? O coração é importante. O coração é importante. Portanto, o inimigo o que quer é o coração. Amém? O inimigo o que quer de nós é o coração. A Bíblia diz que Samson era um homem que era muito usado por Deus. Era um nazireu de Deus. Mas começou a jogar com Dalila e isso, jogando. Não teve atenção em lo que era, não pôs atenção em la responsabilidade que tinha. E não pôs atenção em los privilégios que tinha, porque às vezes não ponemos atenção no privilégio que temos como hijos de Deus. E o hecho de não poner atenção nos leva a jogar com a vida, a estar como ajenos de todo. Então, mientras estava com Dalila, Dalila les pedia que dijera su secreto e Samson nada, não decía. Pero hasta el día en que Dalila dijo a él, escute uma coisa, Dalila dijo unas palabras a Samson que foi muito fuertes. ¿Hasta cuándo podremos jugar con el pecado? Bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto se puede jugar con el pecado? Que dijo Dalila a Sansón? Jueces capítulo 16, versículo 15. Tenemos aquí Jueces capítulo 16, versículo 15, nos dice. Así que ella le dijo, ¿ella quién? Dalila. Dijo a Sansón, ¿cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Como posso dizer te quero? Se tu coração não está comigo, me has enganado essas três vezes e não me has declarado onde reside tu grande força. Ai, ai, ai! Chegou o momento em que Samson disse: bueno, agora terminou toda a minha força. El enemigo habló en su oído y le hizo conmover su corazón. ¿Qué quería Dalila? El corazón. ¿Qué Satanás quiere del ser humano? El corazón. Porque él sabe que cuando coge el corazón, hace un disparate completo en la vida del ser humano. Hace un desastre en la vida del ser humano. Y esta es la razón por la cual la sociedad actual vive sufriendo todos los traumas y la situación en que vive. Es porque el corazón está en las manos de Satanás. Él quiere el corazón, porque él es astuto. Él sabe lo que hace con el corazón. Y él sabe que el corazón del ser humano es precioso. Porque es en el corazón de donde salen los manantiales de la vida. Las salidas de la vida salen del corazón. Él quiere el corazón, porque él es ladrón. Él es ladrón de cosas especiales. ¿Cuántos sabían que Satanás es ladrón? Jesús dijo que él es ladrón y vino para matar, robar y destruir. Él no es un ladrón que solamente roba, él mata. ¿Y por dónde mata? Por el corazón. ¿Ok? Él mata por el corazón. Hay muchos difuntos que andan así. Como múmias, ambulantes, sin vida, porque el corazón está muerto. Ya no tiene vida, ya no tiene gozo, ya no tiene motivación para vivir. Porque el diablo le ha quitado lo mejor que tiene. Lo mejor que posee, las habilidades, la fuerza del corazón. No se puede jugar con Satanás. No se puede jugar con este adversario. Porque él no pierde para nadie. Satanás no pierde para nadie. Satanás solo pierde para el que está lavado y redimido, cubierto con la sangre del Cordero. Porque la sangre de Jesús es el arma que ha derrotado Satanás. En la cruz, Jesús venció. Y uno en Cristo podrá vencer. Fuera de eso, es perdido hacer ándale. Hacer negocios con él. Tenga cuidado con su corazón. Hay muchas voces que quieren. Hay voces que están sonando en su oído. ¿Y por qué no me entrega? ¿Y por qué no me entrega? ¿Y por qué no me entrega? Y puede ser fatal en su vida. La iglesia del Señor hay que estar alerta contra las acechanzas del enemigo. El apóstol San Pablo dijo, para que Satanás no os engañe, porque no ignoramos sus maquinaciones. Bendito sea Dios. Las actitudes de nuestro corazón están en todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. Por tanto, 24 horas por día debemos de estar pendientes de nosotros mismos, de nuestro corazón. Pendientes delante de Dios, Señor, como dijo el salmista, escudriña mi corazón y vea si hay en mí alguna cosa que es iniquidad, que no te agrada. Escudriña. Aleluya. Vamos a decir todos, escudriña, mi Señor. Gloria a tu nombre. Aleluya. Entonces, ¿cómo guardar el corazón? Si aquí nos dice, guarda tu corazón porque de él proceden las salidas de la vida. ¿Cómo guardar el corazón? Es importante estar todos los días, todos los momentos activo con el corazón. Porque es de ahí que todo puede salir mal y todo puede salir bien. Depende cómo va a mantenerse. Yo puse aquí, mantenga firme su confianza en el milagro de salvación que Dios ha hecho en su vida. No dudes, porque el que duda no consigue llegar. La salvación que usted recibió es de Dios, vino por fe. No es suya, no es por mérito suyo, no absolutamente, es de Dios. Entonces, si ha recibido como gracia, mantenga esta gracia firme, sin dudar. Hay muchas personas que andan con duda en el corazón. Bueno, yo no sé si estoy para el norte o para el sur. ¿Y usted es cristiano? Yo voy a la iglesia, sí, yo voy a la iglesia. Ay, ay, ay. Peligro, peligro. Hay que identificarse quién usted es. O somos o no somos. Usted es cristiano. A mí gusta la iglesia, me gusta. No es cristiano. Ay, me gusta ver, me gusta escuchar los cánticos. Tampoco es cristiano. Me gusta escuchar la palabra, tampoco es cristiano. Si está preguntando si eres cristiano, sí o no. Porque Jesús dijo, el que quiere venir a mí, néguese a sí mismo, tome su cruz y arranque. Sígame. Sea quien usted es. O sí o no. Si no, hay un problema de identidad. Hay un problema de identidad. Alabado sea Dios. Evite la segunda mirada. La primera no se puede evitar. Pero la segunda sí. ¿Saben de qué estoy diciendo? ¿Está entendiendo? ¿Todos entienden? La primera y la segunda. Claro que somos todos vovassem aquí. Y entendemos muy bien. Evite absorber tentaciones. No deje que las tentaciones sean un campo de batalla en su vida. Para acá, para allá, para acá, para allá. Va y viene, viene, va. No. Eso ya está se tornando una cosa. Cuidado. Evite que la tentación tenga poder sobre usted. Al contrario, la palabra de Dios dice, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Pero que está jugando ahí, jugando hoy, jugando mañana, jugando hoy, jugando mañana. ¿Qué pasa? Elimine los contactos que solo les... Los contactos que solo le hicieron sufrir en el pasado. Yo creo que el pasado tenemos porque tenemos. No podemos olvidar. Pero no cargue con usted. No cargue con usted. No lleve con usted el pasado para quedar. Ay, aquello. Ay, aquel día. Ay, aquel día. Lo que fue hecho, fue hecho. No se puede deshacer más. La sangre de Cristo nos purifica de todo pecado. No se puede volver más. Oiga, lo que tiene que hacer es rechazar todas esas cargas del pasado. Si usted tenía amistades mal en el pasado, Para que vai seguir a hora igualito? E aí? E chamada hoje, chamada amanhã, chamada depois. Que passa? Não vai lograr, sorry. Porque isso não funciona assim. Se você não pode convertir a alguém, seguro que ele vai convertir você. Se você não pode com ele, ele sim vai poder com você. Alabado seja Deus. Então, quita isso. Para que esse WhatsApp? Não, mas esse é uma amiga. Esse é um amigo. Muito amigo. Mas amigos e amigos, amigos do passado que tiveram coisas horrorosas que só lhe vai fazer sofrer na vida. Só te vai poner a sofrer. Para quê? Isso não funciona assim. Ponemos a coisa como deve de ser. Senhor, se tenho que deixar, deixarei. Por ti, deixarei. Ele que está em Cristo é nova criatura. As coisas viejas passaram. Todo se ha hecho novo. O apóstolo Pablo disse: uma coisa hago, olvido-me de todo que se quedou atrás. Filipenses capítulo 3, versículo 13 ao 14. Olvidando lo que queda atrás, estendo-me a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamento de Dios en Jesucristo. Alabado sea su nombre. Bueno, olvido-me de lo que se quedó atrás. Si no va a ser un problema en mi vida. Si Pablo estuviera agarrado con el pasado, nunca sería un apóstol. Si Pablo estuviera agarrado en las cosas del pasado, não tendría usted hoy en esta Biblia estas epístolas paulinas tan bellas, tan preciosas, tan ricas que usted tiene. Não, é um homem frustrado. Se quedou aí com a coisa esta del farisaísmo e aí está arrasado. Não tem nem para ele, nem para nadie. Mas ele disse que não, que para vencer, ele tuvo que fazer uma coisa: olvidar-se del passado e dar um salto hacia adelante para agarrar o prêmio. Aleluia. El premio de la soberana vocación con la cual fui llamado. Hay un llamado de Dios en su vida. Hay un llamado vocacional de Dios en su vida. Si no arranca, ¿cómo va a conseguir? Gloria a Dios. Bueno. Já que estamos hablando de guardar o coração, vamos fazer aqui uma pequena ilustração para que entenda. Para que entenda melhor esse assunto. Venga, Isaac. Glória a Deus. Esse é o coração, right? O coração, nosso coração. Ok? Esse é o coração. O que passa com o coração? O coração vem de la niñez así. Si, bueno, viene así bonito, aún está el niño en la fase de la inocencia, todavía el tiempo de la razón no le ha hecho muchos daños. ¿Eh? Pero cuando uno viene a este mundo, de repente tantas cosas comienzan a acontecer. Uno tiene malas experiencias en la vida. Todo eso se queda como un currículo en la vida de uno. Y eso va acrecentando disturbios en el corazón. Empezaron las heridas. Escuchen bien eso porque es importante. Empezaron las heridas en el corazón. Empezaron a acontecer cosas. Los niños empiezan a sentir a revuelta las actitudes de rechazo, actitudes de revuelta por heridas del pasado, decepciones con figuras de autoridades, etc., etc. Entonces, cada punto que uno va conseguindo, va abriendo un eco y el corazón se va esvaciando. Después viene rabia. Otro, se está esvaciando. Abuso en la infancia o cualquier otro tipo de abuso. Otro hueco. Falta de perdón. Otro hueco. Ese va aumentando, aumentando. ¿Se acuerdan que hablé con ustedes que el ser humano más adulto va quedando, más pecador se va quedando? La vez pasada, cuanto más adulto estamos, más pecado hemos cometido. ¿Ok? Pues, de maneras que llegamos a una conclusión de que toda esta agua se fue. Todo lo que tenía el corazón lleno se fue. El corazón ahora está. ¿Cómo está ese corazón? Roto y vacío. ¿No es así? Lo que tiene aquí ahora es nada. No tiene ni para él, ni para dar a otros. Ni para él, ni para otro. Esa es la sociedad en que vivimos. La sociedad en que vivimos es una sociedad víctima de los traumas, del avance del pecado, heridas, una somatoria de tantas cosas que nos hicieron vacíos, sin paz. Y hubo una deterioración en nuestro carácter. Bueno, ese es el mundo vacío, el mundo que no tiene nada a dar. Satanás consiguió hacer eso en el corazón del hombre. Pero ahora vamos a ver qué Jesús hace, ¿ok? Ok, Jesús nos da un corazón nuevo, ¿amén? Entonces, ahora comienza el proceso de Dios en tu vida. Ha comenzado el proceso de Dios. Se va llenando. Eso. Tres es mejor que uno. Para que ellos vean allá. Vamos a llenar este corazón. De aquí no está saliendo nada, está siendo lleno. Vamos a llenar más. Y comienza a llenar y a llenar. Sabe quando Jesus começa a llenar? Amém. Jesus começa a llenar. Cada vez que nós nos acercamos a Ele, Ele nos llena mais. Ele nos llena mais. Ele nos llena mais. E agora, sigue llenando. Me falta água aqui, me falta água, me falta água, me falta água, me falta água. Bueno, el Señor sigue llenando. E de repente, o coração começa a transbordar. Aleluia! Começa a transbordar. Aleluia! Começa a transbordar. E mais transborda, e mais o Senhor llena. E mais transborda, e mais o Senhor llena. É isso que ele disse. Muchísimas gracias. Deus les bendiga a todos. Eso que dice Jesús, el que cree en mí, como dicen las escrituras, ríos de agua viva fluirán de su interior. El llamado de Dios en nuestra vida es para correr ríos, ríos de agua viva. De que corra ríos de agua viva. Rios de água viva correrão de seu interior. Esse é o creyente que o Hijo de Deus vino a ser aqui na terra, vino a criar aqui na terra. O creyente que fluye rios de água viva de seu interior. Então, coração herido, não mais. Coração com huecos, não mais. Coração quebrado, não mais. De seu interior fluirão rios de água viva. Ele vino oferecer a todos. Jesus dijo a la mujer samaritana: del agua que te doy, nunca más tendrás sed. Levante-se, por favor. Com todo o que há em nós, a Ele seja a glória neste dia. Aleluia. Estamos clausurando esta reunião, estamos chegando ao final. Queremos chamar as pessoas. Os irmãos que cumpriram ano esta semana, para vir adelante, vamos orar com você a receber a oração de fé. Em nome de Jesus, a irmã Rebeca, Deus te bendiga. E feliciter. Irmã Ângela. Glória a Deus. Vamos orar por elas. Grande Deus, estamos em tua presença. Te rogamos proteção, Senhor, bendições infinitas sobre tu vida, em nome de Jesus, te rogamos bendições infinitas sobre a vida de tu vida, Padre, em nome de Jesus, guarda-la em tus manos, em nome de Cristo Jesus, proclamamos tu poder e tu glória, tu misericórdia para sempre, amém, Jesus, amém. Se olvide de todos os avisos que hemos dado aqui. Queremos terminar neste momento com a bendição apostólica. Quando salga de aqui, há pastel sabroso aí arriba, há té, há café. Suba um pouquinho e estar fellowship um pouco juntos. E vamos estar falando. Bueno, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Todo o povo de Deus diz amém. Dios les bendiga a todos. Tengan todos una semana muy bendecida en nombre del Señor Jesucristo. Thank you.